Qué rico como nos comemos. Dime cuándo nos vemos para repetirlo. Mami, soy el que conoce tu debilidad. Esta noche vamos a darle sin piedad. Baby, solo llámame. Y lo hacemos exquisito, yeah. Ese culo es mi favorito, wow. Cuando el mahón yo te quito, yeah. Allá abajo estás mojadito, oh. Y lo hacemos exquisito, yeah. Ese culo es mi favorito, oh. Cuando el mahón yo te quito, yeah. Allá abajo estás mojadito, oh, oh, oh. Se lo hago rico y eso es lo que la corrompe. Y me llama porque saben que yo soy su hombre. Le doy mucha nalga pa' que mencione mi nombre. Lo que tenemos no hay dinero que lo compre. Se pone en posiciones y no pone condiciones. Siempre lo hacemos escuchando mis canciones. La única que se lo meto sin condones. Con la que no tengo complicaciones, ay. Mami, soy el que conoce tu debilidad. Esta noche vamos a darle sin piedad, Baby, solo llámame. Y lo hacemos exquisito, yeah. Ese culo es mi favorito, wow. Cuando el mahón yo te quito, yeah. Allá abajo estás mojadito, oh. Y lo hacemos exquisito, yeah. Ese culo es mi favorito, oh. Cuando el mahón yo te quito, yeah. Allá abajo estás mojadito, oh, oh, oh. Como me encanta cuando acaricio tu piel. Te recorro bañada en miel. De lo que hacemos nadie tiene que saber. Tú callada mientras te pongo a llover. Y suave, quiero comerte con los detalles. Mami, suave, que el aire empañe los cristales más. No me celas, no la celo. Llevo el amor y la llevo al cielo, yeah. Se lo come como caramelo, y nos perdemos en un vuelo. Mami, soy el que conoce tu debilidad. Esta noche vamos a darle sin piedad. Baby, solo llámame. Y lo hacemos exquisito, yeah. Ese culo es mi favorito, wow. Cuando el mahón yo te quito, yeah. Allá abajo estás mojadito, oh. Y lo hacemos exquisito, yeah. Ese culo es mi favorito, oh. Cuando el mahón yo te quito, yeah. Allá abajo estás mojadito, oh, oh, oh. Baby, solo llama y yo le llevo. Ey, Tony, Tony B, Imperio Music, Bill Net, Do Not Miss, The Producer, Johnny Kings, El Boss.